curvaturas de la luna. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme, que huye con el corazón roto, encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Yeah. Nueva York es terrible, algo monstruoso. A mí me gusta andar por las calles, perdido, pero reconozco que Nueva York es la gran mentira del mundo. Hoy un programa dedicado a Omega, un disco, o más que un disco, un compendio de vivencias y de aventuras movidas por la curiosidad de Enrique Morente, en el que se funden o colisionan el cosmos del cantaor García Lorca y la pasión de García Lorca manifestada desde siempre por parte de Leonard Cohen, además de las canciones del propio Leonard Cohen. Omega no es un acercamiento flamenco, sino la conjunción, no sé si perfecta, pero sí singular y poderosa, de todos esos elementos. Teniendo en cuenta que como punto de partida existía esa referencia lorquiana y en concreto la fuente que emanaba del poeta en Nueva York, parecía una elección lógica que por parte de Enrique Morente, ya sea fruto de su propia insistencia, de su curiosidad o fruto de la casualidad, terminará acercándose a Lagartija Nick recurriendo a otras músicas que representaran quizás mejor el caos, el aire apocalíptico, la brutalidad, la oscuridad de la urbe norteamericana. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, hoy en un programa dedicado a Omega con ocasión del 20 aniversario y con ocasión también del concierto que tuve la suerte de presenciar hace unas semanas en inmejorable compañía, además de canciones como Esa ciudad sin sueño, sonaron temas como el que va a poderse escuchar a continuación, Vuelta de paseo. En esta ocasión, pues no la versión original del disco, ya que el 20 aniversario trae sorpresas, versiones mucho más crudas de temas como Vuelta de paseo, que comienza de manera aguerrida, prescindiendo de ese preámbulo más flamenco que lo abre en el disco original. Asesinado por el cielo. hacia la sierpe. Y la forma que busca en el cristal de arrecreta en mi cabello. Era Ciudad sin sueño, la canción que ha abierto el programa, y era Vuelta de paseo, la toma alternativa o otra mezcla del tema originariamente incluido en ese Omega del año 1996. El 20 aniversario, además de un documental y de algunos conciertos conmemorativos, ha traído un hilo de pistas a través de multitud de entrevistas, artículos, comentarios y nuevas emociones que ha suscitado de forma renovada este Omega. Todo ello nos sitúa ante una grabación tan apasionante como el resultado. Todos los elementos que llevan a la decisión de ponerse a grabar el disco y la grabación del disco en sí misma. Larguísima, sin más brújula que la intuición. Omega no es una adaptación literal de García Lorca o de Cohen, pues Morente crea nuevos paisajes y significados a través de las canciones. Omega es una grabación larga, dura, con adversidades y llena de incertidumbres, pero también llena de hallazgos, fruto de ese itinerario fantástico que lleva del poema Omega al canadiense Leonard Cohen y nuevamente pues a Lorca. Y como antes comentaba, fruto de esa simbiosis y esa combinación inesperada, pero que una vez visto el resultado parecía que tenía que haber pasado en un momento u otro, pues nace Omega. Y ahora una versión de Leonard Cohen, del First We Take Manhattan, y que se ha convertido con el tiempo en unos temas más representativos de Omega. Vamos a escucharlo, Manhattan. Thank you. sistema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Primero conquistaremos más. La adaptación de First We Take Manhattan de Leonard Cohen, una de sus canciones más representativas, incluida en Omega a través de la adaptación al castellano de Alberto Manzano, el traductor oficial de Leonard Cohen, y con esos arreglos de guitarra flamenca de Cañizares que calan hondo en la memoria musical. Y comentaba que las pistas que van arrojando todos estos eventos conmemorativos del disco en ese 20 aniversario conducen siempre a una grabación apasionante, una grabación familiar realizada en ambiente libre de prueba y error. Es casi un reflejo de una juerga flamenca en la que el estudio se convierte en un patio o en la misma calle y en la que Morente y Lagartija Nick pues, se dejan acompañar de familia y de amigos. y todos aportan y colaboran con el faro que proporciona Morente, que va caminando y hallando, vislumbrando y detectando aquí y allá. Y uno de los temas también más populares de este Omega, pues es sin duda pues la recreación de la Aleluya de Leonard Cohen, que es una canción involuntariamente navideña y que el tiempo ha ido dejándonos pues multitud de versiones. Versiones de esta canción que adoptan esa espiritualidad inherente al tema y que la atacan siempre desde, o casi siempre, desde una perspectiva majestuosa, comenzando por la misma versión de Jeff Buckley. Y vamos a escuchar en esta ocasión pues una toma alternativa del tema, muy diferente a la canción que se incluía originalmente en el disco del año 96 y que es el Aleluya de Leonard Cohen, adaptado para este Omega. Solo antes de conocerte, ahora he visto tu bandera por las puertas de mármol de la gran ciudad. Pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario. Pero no es un lamento lo que oye esta noche no es la risa malvada de alguien que ha visto la luz sin un frío y solitario. ¡Aleluya! La tierra con sed la tierra se comerá, amigo. Más camisa, porque yo no visto hasta de pa' que llegue otro día a misa. Ni te miro ni te hablo, ni te compro más camisa. Y yo me enredo en la rosa fragante del jardín de mi deseo, en la rosa fragante del jardín de mi tienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. También en Omega había otras formas de llegar a Leonard Cohen, sorteando o no a García Lorca, y eran formas que contemplaban un camino apasionante como el que representa la canción Sacerdotes, que vamos a poner a continuación, que es una versión inesperada. Y antes apuntaba que con ocasión del 20 aniversario pues hubo conciertos conmemorativos y efectivamente tuvimos la suerte de asistir a uno de ellos en la Riviera, un concierto en el que Lagartija Nik se veía respaldado por los tres hijos de Enrique Morente e incluso de su esposa Aurora, que saltó en el último momento al escenario. En una recreación de Omega o un homenaje o un recuerdo que, quitando esa calificación que se le ha otorgado a veces al disco como de oscuro, esa especie de misa o aquelarre flamenco que se utiliza a veces para referirse a este Omega, pues quitando todo eso, aquel concierto fue una auténtica celebración. No hubo duelo, sino alegría. Sí que hubo recuerdos, pero sobre todo y por encima de todo, lo que hubo fue pasión y mucho entusiasmo. sacerdote por ti rezará. ¿Quién te escribirá canciones de amor? Mi sacerdote te pondrá flores, se arrodillará frente al Cristo y hasta gastará besando tu ventana y soltará la hierba. ¿Quién te escribirá canciones de amor? Se convierta de encaje. ¿Quién te escribirá canciones de amor? La simple vida de los héroes, la raíz torcida, vida de los santos, siempre confundiendo roja y dorada, con tu pintura roja y Poeta de Nueva York, no encontramos una descripción, sino una reacción ante una ciudad deshumanizada, un grito contra la desconexión de ese monstruo industrializado. Es un poemario que recoge imágenes apocalípticas de la destrucción de la ciudad y es también una denuncia literal de El Sacromonte a Wall Street. Y en el disco alternativo o adicional de Omega encontramos una nueva mezcla de Niña ahogada en un pozo, que es lo que vamos a escuchar ahora. Corría por la gaita llora por la orilla con un caballo que no desemboca, que no desemboca. En los finales de una onda caseta, combate de raíces. Que era el único hombre capaz de afrontar un reto como este Omega, un intérprete flamenco mediático por conocido, pero que nunca cesó en la búsqueda. Omega es un disco oscuro, pero al mismo tiempo accesible. Es una auténtica puerta de entrada. Si eres aficionado al flamenco y no te gusta el rock, te podrá molestar puntualmente alguna batería o distorsión, pero apreciarás la claridad y la fuerza de la interpretación. Y si no eres flamenco, el disco se te hará fácil de escuchar una vez superes esa apariencia críptica que ofrece al principio. Pues yo creo que te atrapa con las melodías y los ritmos y la distinción de las canciones. Y el 20 aniversario trae hallazgos que quizás en su día fueron descartados porque el tono no encajaba con lo que eran las canciones que finalmente integraron el Omega del año 96, como por ejemplo esta versión también de Leonard Cohen, que es un descarte rupturista y que nos aleja de ese aire ominoso de Omega. Este oye, esta no es manera de decir adiós. Te amé en la mañana, nuestros besos profundos y cálidos, tu cabeza sobre la almohada, como soñolienta tormenta dorada. Si muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo,

por Dios, que se la arranca. Oh, los pasos lagarteranos y morentianos terminaron hallando el camino con este sonido primitivo, casero, que no responde a una estética moderna, aunque no resulta extraño o ajeno. No hay aquí referencia para medir la música que contiene Omega, ni allá tampoco. Es una salida de tono, era algo innecesario. Los puristas y los renovadores parece ser que se debatían. Yo no estuve allí, pero el seísmo pues se ha seguido sintiendo hasta ahora y se va a seguir sintiendo mucho tiempo. Omega es un disco flamenco, pero flamenco de otros lugares. Morente es el artífice, junto con Lagartija Nik y otras luminarias del universo musical, fundamentalmente sureño. Lo de Morente era la búsqueda y la curiosidad. Era un hombre que no creía en el duende y que se distinguía por ese afán de aventura y ese permanente interés por todo lo que sucedía a su alrededor y todo lo que sucedía también más allá de las propias fronteras del flamenco. Terminamos con un ensayo, casi como comenzamos: Ciudad sin sueño. No duerme nadie, por el cielo nadie, nadie. No duerme nadie, no duerme nadie, por el cielo nadie, nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna vuelan y rondan la cabaña. La iguana viva morde a los hombres que no sueñan. Que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas. Al increíble cocodrilo bajo la tierra protesta de los astros. Las criaturas de la luna huelen y rondan la cabaña. Entran las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. El que huye con el corazón roto encontrará por la esquina. Y de cocodrilo bajo